Nadie es perfecto. Ella era perfecta. Nadie es perfecto. Vale. ¿Sabes que la mayoría tenemos las rodillas ásperas? ¿Vale? Las suyas eran como bolas de billar. ¿Sabes cómo las llamaba ella? ¿Cómo? Rodillas de billar. ¿Sabes que estaría bien? Que no hablaras de tu novia muerta. Se preocupa de más por lo que siente, aunque le gusta sentirse diferente. Ve las horas pasar y siempre llega tarde, tan tarde. Es mi generación la que quiere bailar, la que quiere salir de fiesta. Mi generación. Y tras Dancing Anymore de East Tropical, nos vamos con Lana del Rey, que no deja de ser noticia. La norteamericana, que recientemente ha participado en la banda sonora del Gran Gatsby, vuelve a la actualidad con un tema inédito que podría haber entrado en su disco Born to Die. Queens of Disaster es un tema mucho más bailable y alejado de sus habituales medios tiempos, con influencias del sonido Motown. Queens of Disaster, Lana del Rey. Sparkling just like an emerald, set my soul on fire and make me wild like the deep blue sea. What a boy ever made me feel beautiful. When I'm in your arms, feel like I have it all. You see your tattoos are golden grill that makes me feel this way. I'm spinning like a ballerina. ¿Sándwiches? No como pescado. ¿Por qué no? Los peces hacen pies en el agua. Los niños también. Tampoco como niños. Que El domingo en los Billboard Awards, Prince interpretaba un fragmento de un nuevo sencillo titulado Fix a Life Up mientras le acompañaba en directo su nuevo grupo de protegidas Tired Eye Girl, y ahora ya podemos escuchar la versión completa y definitiva de la canción que firma el trío femenino con la colaboración del artista poniendo voz aún. No sabemos qué va a pasar con todo ese material, si formará parte de un nuevo disco de Prince, de sus nuevas chicas, o si se quedará como otro tema suelto. Lo que sí se sabe es que el artista ha firmado con el sello Cobalt Music Group. Fix Our Life Up, Prince. ¿Y a dónde? ¿A dónde quieres que vayamos? Yo te diré a dónde. A un lugar que sea cálido. A un lugar donde la cerveza fluya como el vino. Donde las mujeres guapas acudan a nosotros como la miel a las moscas. Elecan están de vuelta, esta vez con el single digital Elecan para principiantes, con dos grandes canciones en las que cantan en algunas partes acompañados de un coro infantil, a lo de Sound of a Rose, a lo Betty Mi Ciego, a lo José Luis Perales, a lo Pink Floyd o a lo ABBA, tal y como puedes disfrutar en el tema ¿Qué pasó con los dinosaurios? Elecan. El sexo, existe un dios, es el monoateísmo. una religión. ¿Hasta qué número es posible crecer? La empresa anunciadora, ¿qué empresa es? ¿Cómo es un gorro de bombón? La llevo y lleno de qué especie son. ¿A qué es imposible? No existe. Cuando yo tenga novio, ¿dónde vais a vivir? Cuando la reina muera, que es del rey, tendrá Leticia que casarse con él. Porque se oculta Papá Noel, la gilipolla que puta es. ¿Sabes tú dónde voy a morir? Quiero saberlo para no ir. ¿Sabes cuándo voy a llorar? Dinosaurios. ¡Sí! ¡Ahuyentado a los demonios! ¡La casa está limpia! El próximo 29 de junio en la Plaza de Toros de Elda se celebrará la segunda edición de Endip Music Festival, un festival que se ha convertido en una cita ineludible este próximo verano y que cuenta en su cartel con Buffet Libre, Ciango, Matan Monster, Izal, Dinero o Secon, entre otros, y que hoy se acerca hasta nuestro estudio de la mano de sus directores y organizadores Vicente Boluda, Mario Vicente, Diego Cruz, Alejandro Gracia y Ernesto Moneo. Muy buenas noches, bienvenidos a Corriente Circular de nuevo, porque es la segunda vez que estáis en este estudio. Buenas noches. Buenas noches, Jorge. Hola, muy buenas. Oye, muchas gracias. El año pasado, primera edición, veo que salió bien, porque estamos ya por la segunda, eso es importante. ¿Ha sido muy difícil lanzarse al ruedo por segunda vez con un festival? Hombre, muy difícil. En un principio, este festival, podríamos decir que aunque es la segunda edición, se ha renovado, porque el año pasado se realizó una fiesta más rollo DigiSet, y este año ya hemos apostado por grupos nacionales, tal y como has dicho tú, Jorge, por ser con Dinero y Zaliciam. Y entonces sí que ha sido difícil realmente, porque estamos hablando de un tipo de festival totalmente diferente al que realizamos el año pasado. Es como, entre comillas, aunque no es la primera edición, es como una primera edición a nivel de estos nombres. Este año queríamos apostar ya por un festival más consolidado. Entonces dijimos, ¿nos metemos al ruedo o no nos metemos? Dijimos, hay que meterse al ruedo porque esto merece la pena. El año pasado salió bien, la gente estuvo contenta y decidimos volver a realizarlo con más inversión, pero con grupos de mucho más calidad, porque creemos que hay público para ofrecer estos grupos. Y más ilusión. Sobre todo más ilusión. El año pasado podríamos decir entonces que fue, entre comillas, esto lo matizo mucho, una prueba, es decir, nos metimos en un recinto, y digo nos metimos porque Corrientes Circulares os acompañó en esa aventura, estuvimos con vosotros, se llenó, increíblemente se llenó, a pesar de los problemas que hubo de tiempo, atmosféricos, que dificultaron un poco la realización del festival. Luego, de repente, nos metimos allí y sí que es cierto, decía Mario, que fue una fiesta más estilo DJ set, aunque hubo actuaciones también, pero este año es cierto que la propuesta, viendo el resultado, fue buena. Y como bien dice Mario, había que lanzarse al ruedo y nunca mejor dicho, Plaza de Toros. Habéis cambiado de recinto, además, un recinto grande, de calidad, preparado para contener por lo menos 3.000, 3.500 personas. Sí, como tú bien dices, este año por fin ya habiendo tenido los problemas de la anterior edición, apostamos por la Plaza de Toros nuevamente, de manera que puedan llegar a entrar 3.000 personas fácil. Cabe recalcar también que se hace el 29 de junio para así evitar la lluvia y el mal tiempo. O sea que esperemos que haga solecito y que la gente venga y disfrute de este cartelón que tenemos para este año. De momento tocamos madera porque es cierto que el año pasado, lamentablemente, la semana de antes de realizarse el festival, la semana de antes de la fecha en la que se realizó, es decir, en la que se iba a realizar realmente, cayó un agua que hacía tiempo que no se veía, dificultó evidentemente la realización del festival, simplemente se aplazó. La semana siguiente conseguimos meter allí pues también unos cuantos centenares de personas, llegamos a las 1.000, aquello se llenó, fue realmente impresionante. Este año, nueva edición. A la hora de prepararla, una vez que ya decidisteis lanzaros al ruedo y meteros con grupos, preparar un festival realmente a nivel nacional, porque es lo que tienes, un festival de un día, pero con grupos de que aparecen en cualquier cartel o que pueden aparecer en cualquier cartel a nivel nacional. De hecho, lo tengo en la mano ahora mismo el cartel y hay gente que va a estar en Low Cost Festival, en Arenal Sound, en FIP, en fin, que van a pasar por otros festivales. Es difícil lanzarse a la realización ahora que tenéis la experiencia de un festival tan grande, porque esto ya coge volumen. Hombre, pues después del momento tan dramático del año pasado, como nos recalcabas, que estábamos con nuestros familiares en la Plaza de Toros sacando agua, pero bueno, hubo un momento que pensamos tirar la toalla, pero la gente se empapó un poco de esa ilusión que tenemos y repetimos lo hicimos la semana siguiente, fue, como has dicho, un éxito. Y nada, eso fue lo que nos empujó realmente a pues este año vamos a apostar un poco más. Y La gente nos pedía que hubiesen conciertos en directo y este año pues lo hemos conseguido y hemos traído a 4 grandes grupos. Grandes grupos, y también no nos olvidemos de los DJs, ¿sabes? Sí. Que son DJs que están en los grandes carteles de los grandes festivales. Y respecto a lo que decías tú de los grupos, realmente de primeras, contactar con estos grupos siendo nada en este mundo de la música, como no somos y no éramos, era realmente difícil. Lo que pasa es que sabes tú perfectamente, tenemos que agradecer a Corrientes Circulares, también a Vincent de Murcia, que nos fuisteis presentando a gente, informándonos de cosas. Entonces, gracias a esa gran ayuda de vuestra parte como de otro tipo de gente, se ha conseguido realizar esto. Esto no es solo de nosotros. Tú mismo eras director de contenido del festival, Jorge. Realmente de la rave esa que queríamos montar en un campo a lo que hay ahora mismo un cartel con Sec, con Dinero, Izal, Cian, Buffet Libre, Goma Monster, es un día fuerte de un festival potente de los que vamos en verano. Para nosotros es impensable, es un sueño. También decir que este año, pues como entre comillas seguíamos siendo poco conocidos, pues una de nuestras luchas ha sido los patrocinadores. Entonces, digamos que esperamos también, conforme crezca el festival, pues un poco también que esa ayuda, porque para seguir creciendo necesitamos grandes marcas que nos den la mano. Como en este caso Corrientes Circulares, desde el primer día nos dio la mano y es una de las claves de lo que se puede ver en este crecimiento. Nosotros os damos la mano, pero es que realmente, y esto hay que contarlo para que la gente lo sepa, cuando uno llega y se encuentra en una plaza de toros lamentablemente anegada de agua, como fue el año pasado, a todo el equipo directivo, organizadores, familiares y amigos, sacando agua a cubos, literalmente, para intentar realizar el festival, simplemente luego se aplazó una semana. Es que es para ayudaros. O sea, es que no os merecéis menos, porque realmente uno os ha visto cómo curráis y cómo os lo ganáis a pulso el cariño y el aprecio de la gente. Corrientes Circulares simplemente se ha subido a un carro. En este caso, casi las gracias os las doy yo por permitirnos formar parte de esta aventura en la cual musicalmente habéis dado un salto cualitativo. Es decir, nosotros somos medio de comunicación oficial, os hemos echado una mano poca, porque realmente el camino lo lleváis vosotros andando muchos meses, pero encontrar a grupos, pues decíamos, como Cian, vienen desde Barcelona, los hemos tenido en este estudio, han venido un par de veces, han presentado disco aquí, presentan disco con vosotros, es decir, lo van a presentar en directo, el disco nuevo que tienen en el mercado, Izal, revelación del año, absoluta, en todos los niveles. Recuerdo hace poquito cómo llenaban la Joy Eslava en Madrid, la gente que vaya a la Plaza de Toros de Elda, creo que va realmente a vivir un espectáculo asombroso con Izal. De Dinero poco puedo decir, porque creo que ya lo he dicho casi todo, es decir, padrinos de Corrientes Circulares esta temporada. Segundo disco en el mercado, están ya preparando el tercero, ahí lo dejo. Ahí ha quedado la noticia, ahí lo dejo. En Indie Music Festival, además, sé que tienen preparado un espectáculo de lo lindo y que además lo sé de primera mano y con... y además vosotros sabéis algo y con buena y con muy buena energía. Y Secon, que Secon tiene anécdota. Diego, lánzate. Pues SECOM va a ser el único festival que va a presentar en exclusiva nuevos temas de su trabajo, de su nuevo LP que se lanzará en septiembre, Montaña Rusa, y nos va a presentar en exclusiva Las Serpientes y Extenuación. Para nosotros es un auténtico honor que hayan pensado en nuestro festival para presentar sus canciones. Y además también cantarán Lobotomizados, que fue la que estrenaron el SOS. O sea, nosotros estamos ahora mismo un poco flipando con esto. Esa noticia es importante realmente para todos los oyentes. SECOM presentan disco en septiembre. La idea era presentarlo, quería la banda, creo recordar, en primavera. Nos contaban SECOM en este estudio no hace mucho. Por fusiones discográficas el disco llegará en septiembre, pero de cualquier modo en Ending Music Festival, solo en Ending Music Festival, vais a poder disfrutar de esas primeras canciones de SECOM en exclusiva. Además, no lo decimos nosotros ni lo dice Ending Music Festival, lo dice SECOM. Tan fácil es como entrar en sus redes sociales, en su Facebook, en su Twitter, y encontraréis como SECOM ya están anunciando las ganas que tienen de tocar en Ending Music Festival. Como veis, esto ha crecido, y ha crecido mucho, pero claro, hablamos de un cartel. Por supuesto, hemos hablado de los grupos, tenemos a Goma, Dan Monster, en Live, que van a presentar también el EP que están preparando. Sí. Indicaciones DJs, colaboradores de este programa, que una sección semanal siempre nos ofrecen las propuestas musicales del futuro, a ver con qué nos sorprenden en su sesión. A mí me parece increíble que tengáis a Buffet Libre. Recuerdo el año pasado cómo cerraban el cartel, el escenario principal del SOS, y ahora lo tenéis vosotros. O sea, enhorabuena. Y luego tenéis también en el certamen de bandas que se ha hecho a nivel nacional a Ukulele Clan Band, grupo local a Olivia, y tenéis a Christian Sarrock para animar un poco los cambios y también preparar una buena sesión que llega desde aquí, desde la provincia de Alicante. Pero claro, decía, esto es el cartel. El cartel está muy bien, mucho curro, un recinto impresionante, plaza de todo bonito, preparado, con todo habilitado. Pero claro, hay un off festival que está muy currado y muy ganado. Es decir, se ha hecho un certamen de bandas, pero también hay una cantidad de fiestas de presentación, una pre-party. ¿De eso qué tenéis para contarnos? Respecto a eso, en otros festivales habíamos visto que aparte del día del festival o de los días del festival, lo que se intenta es involucrar, porque estos realmente son eventos de ocio que queremos que la gente, con los tiempos de crisis que estamos pasando, queremos que la gente se involucre con temas positivos. Por ejemplo, el festival tiene un precio, tío, desde mi punto de vista, muy aceptable. Con 12 euros está ahora mismo la siguiente promoción. Las copas se van a dar a 3,5 euros. Entonces, respecto a lo que estabas hablando de los festival, pensábamos el festival y nos olvidamos y dijimos no. Vamos a intentar que el pueblo, la zona, la provincia y la gente que venga a la ciudad de Elda se involucre con el festival. De forma que la semana de antes se realizará durante los días de sábado y domingo una ruta de tapas. Agradecer a todos los bares de tapas que se han introducido. Y también, como colofón, el 21 de junio vendrá MDJ junto a Brian DJ a la plaza de la Ficia de Elda, y solamente realizaremos una recogida de alimentos con la Cruz Roja, de forma que será una fiesta benéfica con MDJ totalmente gratuita. Después la fiesta pasará al Windrose, otro de nuestros grandes colaboradores, agradecérselo mucho, y se terminará con We Are England. Como bien sabéis y como bien está diciendo Mario, el día 21 de junio hay una pre-fiesta de Ending Music Festival, es decir, Ending Music Festival ya empieza la semana de antes. MDJ, Brian, empiezan en la Plaza de la Ficia de Elda, de forma gratuita, y además en un acto, en una fiesta o una pre-fiesta, como bien dicen ellos, realmente altruista, es decir, no se paga entrada. Eso es importante, lo ha reseñado Mario. Sí. La única forma de entrar es llevar un kilo de alimento no perecedero que va a formar parte de la campaña de recogida de alimentos de Cruz Roja. Sí. Si es que lo tenéis, es que estáis haciéndolo todo bien, chicos, es que no se os puede pedir más. Y luego además es cierto que esa fiesta empieza en la Plaza de la Ficia y luego de repente, pum, tiene un punto y final. No se acaba, no. Se van a la sala Windrose de Elda con, entre otros, We Are England, a continuar la fiesta mínimo hasta las 4 de la mañana o hasta que nos cierren el local. Eso suele ser así. Pero además también habéis tenido prefiestas o fiestas de presentación del festival. Habéis salido hasta de la Comunidad Valenciana. Sí, hemos estado en Elche, en el pub Flaherty's, que viniste a pinchar vosotros, que fue una pasada. Y también hemos estado en Murcia, en Salitre 48, en Indie Room, con vosotros también pinchando y con We Are England. Y la verdad es que la acogida fue muy buena, y agradecer a los DJs que vinisteis en este caso y a los dueños de la sala por ofrecernos esta oportunidad. La verdad que este año estamos notando mucho que la gente tiene ganas de Endy. El cartel es muy llamativo y la gente está respondiendo muy bien. Yo creo que una de las claves de que está yendo bien es que la gente empatiza mucho a lo mejor quizás por la forma de vernos trabajar, que estamos todos desde poniendo carteles hasta cerrando contratos con dinero, por ejemplo. Nos ven trabajar, luego también nos apoyan nuestras novias, la familia, o sea, siempre eso para nosotros, aunque ellos se crean que solamente aquí lo que importa es el dinero, tener un amigo que te diga a la hora que me llames te acompaño a poner carteles, a lo que haga falta, es para nosotros es algo increíble y que eso lo agradecemos mucho. Nosotros en Corrientes Circulares todas las semanas recibimos absolutamente todas en este estudio, muchísimas bandas, han pasado prácticamente todos, Niños Mutantes, Sidoní, Lo For Lesbian, Lori Meyers, este año han venido muchísimas bandas. Una de las claves que siempre se habla con las bandas es mucho el do it yourself, es decir, hay grandes bandas que tienen discográficas y aún así tienen ellos que preparar mucho. Hay bandas que directamente se le ocurran todo, producción, promoción, todo, ventas, se dedican a todo. Eso ha sido lo que vosotros habéis hecho trasladado a un festival. Un do it yourself en toda regla, o sea, un yo me lo guiso, yo me lo como de toda la vida que se decía en España, que es coger una idea y convertirla en realidad, pero literalmente tirando de amigos, novias, familias, contactos, y directamente os habéis juntado un grupo de personas y os habéis lanzado creando una marca como ha sido Endip, una marca además llamativa, con un nombre que ya el año pasado nos resultó curioso porque la gente, Endip, y la gente se queda con ese nombre, y a partir de ahí estáis sonando en todos los medios de comunicación, aparecéis en guías, aparecéis en Radio Nacional de España, aparecéis por supuesto aquí en Corrientes Circulares, y tiene un año de vida, es decir, empezó el año pasado en agosto de 2012, estamos en mayo de 2013, y esto ha pegado un subidón en ni siquiera un año prácticamente, vais a hacer dos ediciones en menos de un año, el mérito lo tenéis, ¿eh? Pues sí, para nosotros esto es increíble porque en tan poco tiempo la buena aceptación que está teniendo es espectacular y lo dicho, hemos cambiado de cartel y los precios los seguimos manteniendo porque pensamos que esto es un bien para todo el mundo y con esto estamos consiguiendo que la gente pues tenga ganas de venir y tenga ganas de conocer lo que es el Endip. Ha sido un poco defender lo que queremos como usuarios, ir a un festival y que te pongan una copa a 7,5 euros, dice pues no me... pero nosotros defendemos porque sabemos lo que vale una botella y sabemos que se pueden poner barras a precios más económicos para que la gente esté a gusto. Digamos que dentro de unos aspectos nos intentamos ajustar dentro de lo que nosotros creemos lo más lógico para el bolsillo de cada uno y para nosotros mismos, que es lo que nosotros nos gustaría pagar y que costasen las copas. Entonces, aparte de que aquí ya vemos 5, el grupo se trata de 7 personas, la cual nos acordamos de los dos que faltan, Sergio Costa y Sergio Guardiola. Y ya te digo, el éxito de este grupo, de este festival que intentamos que se fije ya como grande, ¿vale? O intentar, es lo que nosotros intentamos. Se trata de, entre cada uno, intentar cada uno llevar una cosa, ayudarnos, cada semana hacer reuniones, ver cómo va todo. Y como tú has dicho antes, incluso nosotros negociar y firmar todo. También agradecemos mucho la ayuda ofrecida del Ayuntamiento de Elda, ¿vale? Del Consejo de la Juventud sobre todo. Y nada, es una de las claves, pienso que ha sido este año también que el Ayuntamiento de Elda pues se haya querido involucrar otra vez con este proyecto y se les ve con más ganas. Y nada, Iván, una de las para tú hacer algo en un pueblo necesitas que digamos que el Ayuntamiento vaya contigo y se han volcado con este proyecto a muerte. Sí, respecto a la ayuda oficial, que es determinante a la hora de realizar cualquier evento, agradecérselo mil también al Consejo de Juventud de Elda, que como un evento joven nos está apoyando también a tope. Forma parte también el Consejo de Juventud, estamos dentro del Consejo de Juventud nosotros, porque si no hubiera sido imposible. Con el tema de permisos, con el tema con el tema de licencias, con ese tipo de temas, es determinante la ayuda del Ayuntamiento. A mí lo que me sorprende de todo esto es que es un grupo de 7 personas, hoy os tengo a 5 en el estudio, pero faltan Sergio Costa y Sergio Guardiola, a los cuales les mandamos un abrazo inmenso. Un beso. 7 personas para montar un festival a mí me parece algo realmente imposible y vosotros lo habéis conseguido, el mérito es increíble, con lo cual desde aquí ya os damos la enhorabuena, lo hacemos público y esperamos que el día 29 de junio la Plaza de Toros de Elda esté llena para ver este cartelazo con Second Dinero, Cian, Izal, Buffet Libres, Goma de Monster, Indicaciones, Ukulele, Clan Van, Olivia y Christian Serrock. Una cosa que me parece fantástica además, lo decíais antes, Alejandro, Diego, esa parte low cost del festival, es decir, precios económicos, bebidas económicas, entradas económicas para que todo el mundo pueda acceder a la cultura, claro. Lo que tiene la música, a fin de cuentas es cultura. A mí me sorprende eso. Entradas, ¿dónde y cuándo se pueden comprar? entrar y a qué precios. Vicente, te toca. Pues bueno, pues las entradas las podemos obtener a través de Tiquetea. Luego también tenemos puntos de venta en Elda, en Winrose, Alicante, Elche, en Flyerty, Murcia, en Salitre 48 y las distintas relaciones públicas que tenemos a lo largo de la provincia. Y luego también cabe destacar las distintas promociones que hemos hecho respecto a las entradas. La primera promoción fue a 10 euros, la segunda es a 12 y luego tendremos una última promoción ya en taquilla. O sea que ahora mismo lo importante es que las entradas están a 12 euros, lo podéis encontrar en Alicante, en Elda, en Elche, en Murcia, a través de Tiquete, a través de las relaciones públicas. Y también cabe resaltar a través de nuestra página que tenemos de festival, endymusicfestival.com. En el cual también ofrecemos una entrada VIP que lleva copas, a un precio también muy económico, y también una entrada que es bastante asequible, que es un pack que hemos hecho con el Hotel AC de Elda, en el que ofrecemos dos entradas, una habitación doble y cuatro consumiciones por el precio de 70 euros, 35 por persona, que es una oferta espectacular. Pues ya sabéis todos, en endymusicfestival.com tenéis toda esta información que estamos aquí dando todos entre los seis ahora mismo en este estudio, sobre todo para ese día 29 de junio poder disfrutar de la Plaza de Toros de Elda, de esta segunda edición de un festival que en tan solo un año ha pegado un crecimiento espectacular. Desde aquí la enhorabuena, y ya sabéis todos, Christian Serrock, Ukulele Clan Band, Olivia, Indicaciones, Goma Dan Monster, Buffet Libre, Cian, Izal, Dinero, Secom presentando temas en exclusiva, y toda esa información de venta de entradas la tendréis en endymusicfestival.com. Y queremos también agradecer a todos los patrocinadores que se han interesado en este proyecto y que están participando con nosotros. En este caso, sobre todo, queremos agradecer a Winrose de Elda, que es como el PAF oficial del festival, la Cruz Roja de Elda, Atelier, Plácido de la Rosa, Sonorama, Soda Bar y todos los bares participantes en la ruta de tapas que os hemos explicado antes. Bueno, y sobre todo a Corrientes Circulares, que sin vuestra difusión posiblemente le llegaremos a muchísima menos gente. Más que difusión también, el tema amigos, nos hemos hecho amigos, personal, ya no es solo difusión, es realmente todo. Es como vosotros decís, sois a veces chicos de todo del Endy. A la mínima siempre vais a estar ahí, así que muchas gracias. Sois como la M de Endy. Para ella. La M circular. Bueno, guapos, ha sido todo un placer teneros en esta segunda edición también en este estudio. Ya sabéis todos, el día 29 de junio nos vamos a ver todos en la Plaza de Toros de Elda, os queremos ver a todos allí. Espero veros en la tercera, es decir, ir preparando las pilas, que estamos a un mes, no, claro. Pero el día 30 de junio os quiero ver preparando la tercera edición de Endy Music Festival. Claro que sí. Así que ya sabéis todo, el 29 de junio nos vemos en la Plaza de Toros de Elda con, por supuesto, Secon, Dinero, Cian, Izal, Buffet Libre, Goma Dan Monster, Indicaciones, Ukulele Clan Van Olivia y Christian Serrock. Gracias. Endy Music Festival hoy en Corrientes Circulares, el 29 de junio, con todos vosotros en la Plaza de Toros de Elda. Hasta pronto, nos vemos. Hasta pronto, saludos. Jorge. Saludos. Tú no te aburres, tú.

Esta es la semana de los planetas con la reedición de Una semana en el motor de un autobús, tal y como te hemos ido contando en este programa, un disco que marca un antes y un después de la música independiente de nuestro país, un disco creado desde la tensión interna del grupo, la tensión con su discográfica, su relación con las drogas y las ganas de dar un salto cualitativo que se consiguió desde el primero de los acordes de un disco ya mítico que este fin de semana interpretarán íntegro en el Primavera Sound. Desaparecer los planetas. Antes, ¿la música o la miseria? Se preocupan porque los niños juegan con armas o ven vídeos violentos por si les domina una especie de cultura de la violencia y les da igual que los niños escuchen miles, y digo miles, de canciones sobre sufrimiento, rechazo, pérdida, miseria y dolor. Entrevistas acústicas en Corrientes Circulares. Hoy vamos a contar la fabulosa historia de la pareja tóxica. Hablaremos del general Sherman de Mariposas, de la mujer mayúscula y el mar del universo, por supuesto, de Leñador y la mujer América. Hoy recibimos en Corrientes Circulares de nuevo, por favor, muchas gracias, Zahara. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, encantada siempre aquí. Agradecido de que estés. Hoy llegas acompañada de Sergio, con lo cual estamos aquí... Sí, es Sergio Vera, el técnico de sonido. Que hoy has venido con equipo. La otra vez que estuviste dijiste, voy a buscarme refuerzos la próxima vez que vaya a Corrientes Circulares. Sí, no, por eso. Estaba ahora para salir corriendo en cuanto acabe. Tenemos el coche en marcha. Sí, necesitaba alguien para llevar la guitarra también. Claro, que ahora me he hecho diva. O sea, ya, desde la última vez ha cambiado mucho mi vida. Has dicho... Ya ¿sí? Necesito un Sherpa siempre conmigo, que me abanique. Ese es el rollo. Ahora ya estamos... ha pasado ya bastante tiempo desde la publicación de La pareja tóxica. Ya la escuchamos la temporada pasada aquí en Corrientes Circulares. También hemos seguido más o menos la aventura de cómo ha sido. Sobre todo, la aventura que ha sido vinculada a la pareja tóxica de Leñador y la Mujer América. Ahora de cuentas contigo de la última vez que estuviste aquí de sí, hay una película que tengo preparada muy chula. Y ya, yo, aquí os conté todo eso. Sí, y yo te miré diciendo, me la estás metiendo esto. Estoy doblando, sí. Bueno, pero formaba parte de toda la magia. De la parafernalia. La magia del cine, ¿sabes? Es esa. Y de repente, pues, al final os encontrasteis en una situación en la cual tuvisteis que hacer la película, entre comillas. Sí, bueno, es que, claro, todo era una broma de sacamos un videoclip que es un tráiler, lo adornamos un poco, hacemos una web, decimos a todo el mundo que es una película y venga, y en un par de días ya decimos que es una broma sorpresa, inocente, pero que no pudimos, o sea, cada vez no, o sea, se nos fue de las manos, literalmente iba creciendo tanto que era como hostia, es que esto está muy guay, y sí, a ver cómo podemos hacerlo, pues el siguiente vídeo es una escena y al final, pues son tres vídeos que es como la película y tal, ya le daremos la vuelta, pero llegó un momento que era como que eso no era suficiente, entonces teníamos el guión de la película entera, de hora y media, y fuimos, unimos el presupuesto que teníamos, nuestro poderío económico personal, nuestros amigos, toda la gente que curró en los vídeos, y les dijimos, bueno, lo hacemos hasta donde podamos, ¿no? y llegamos a 20 minutos, fuimos recortando el guión, se quedó en eso, pero bueno, al final, la verdad es que es una película de miniatura, por estructura, ¿no? O sea, tiene todo lo que pasaría en hora y media, pero a una velocidad que, encima que dura 20 minutos, se te pasa en 5, o sea, es como, ¿ya? Sí, ya. Realmente está muy chulo, porque es un corto. ¿Cuándo lo grabasteis? ¿A la vuelta del verano pasado? Bueno, es que hemos estado rodando un año y medio. Claro, lo que ha sido los vídeos. Claro, el primer... El tráiler se grabó, pues, hace dos años. Hace año y medio, en septiembre de hace dos años. Y eso, lo que se grabó fue exactamente lo que se ve. O sea, no, tú ves tirar las imágenes y no había más nada. O sea, había una escena de un pasillo que duraba eso, una escena de una habitación que solo las imágenes que había eran las que se veían. Entonces, cuando después de un año justo, septiembre y noviembre del año siguiente, o sea, del año pasado, volvimos a rodar. Claro, ya a mí me había crecido el pelo, me había cambiado el tono. Patrick, el chico Cristian Monasterio, que hace de Patrick, se nos iba a Miami. Había personajes que se habían... Bueno, gente que se había ido, que ya no estaba en España, o había adelgazado, había engordado, se había rizado el pelo, había cambiado de look, no tenía nada que ver. O sea, fue como un poco... Pues nada, como podamos. De hecho, desaparecen personajes y aparecen otros así por la cara. Pero eso pasa en todas las series grandes del mundo. ¿Por qué no íbamos a hacerlo nosotros, ¿sabes? Eso es lo que pasa por grabar entre septiembre prácticamente de un año y septiembre, entre septiembre y octubre del siguiente. Sí, sí. Claro. Pero yo creo que esa es la gracia también, que estás viéndolo y en que sin ninguna escena se nota. Porque también va muy rápido. Hay una que es muy conflictiva, que es la que ocurre en la habitación, que en el tráiler solo se ve el beso y aquí se ve la escena entera, que igual la escena son tres minutos, pero hay un, bueno, tú lo has visto varias veces. Yo no me he dado cuenta de eso. Y lo he podido ver 35 veces. Yo sé que, es verdad, hay gente que no se da ni cuenta y luego ya están los que van a ver, aquí tenías el flequillo más corto, aquí más largo, rubio oscuro, rubio claro, pero bueno, forma parte también de eso. Me faltaba ropa, ojo, una escena tengo unos pendientes y la siguiente tengo otra, bueno, no pasa nada. Luego además venías de estar como una semana haciendo voluntariado. Sí, también. Me fui al Sáhara, a los campamentos saharauis, bueno, esto sí que fue conflictivo porque, bueno, yo me fui, estábamos rodando hasta el día 3 de noviembre, me fui una semana, volví el día 10 y cuando llego, que después de, pues lógicamente una semana sin ducharme, estando allí, cogí 24 horas de vuelo, o sea, de viaje, desde donde estábamos en Tinduf hasta Argel, luego ya a Madrid, me recojo un coche, llego al set, que llevaban ya dos horas rodando en el instituto, me maquillan, me lavan el pelo como pueden y yo, con la euforia de acabo de vivir una experiencia increíble, quería hablar de ello y todo el mundo en plan de, a ver la cara, estás morena, atado al sol, y yo, pero bueno, esto es lo único que se importa en mi vida, ¿qué? Pues sí, era lo único, vaya, ni el olor les preocupaba, solo el color de mi piel. Pues se me había dado el sol. Que se te viera más o menos morena. Claro, porque era plano blanca, plano carioca, ¿sabes? Que si ya saltan cosas, eso era como, bueno, vamos a intentar controlarlo. Yo, bueno, pues el maquillaje, me decían las maquilladoras, hombre, si es más oscuro es más fácil aclararte la piel. Y yo, coño, pues no está Michael Jackson, tío. Ahora, que lleva haciéndolo, bueno, llevaba haciéndolo años, ahora ya, ¿qué pasa? Ahora ya, si lo pudo. Se lo pudo hacer. Hacer él, se puede hacer sí, cualquiera. Creo que tenía más medios, ¿eh? Igual. Puede ser. Y luego a partir de ahí sí, por fin se acaba todas las escenas que faltaban para complementar y completar Leñador y la Mujer América y ya. Entonces sí, vaciláis con lo de que ¿veis cómo sí que estaba? Claro, a ver cómo sí que era una película de 20 minutos. Bueno, espera, porque hace un mes ganamos un premio. Ahora iba a ir a ello. Bueno, es que te iba a decir que Jesús, el realizador, está loco y dice, ah, vale, pues con el dinero del premio grabamos más escenas. Y es como, para ya, por favor, deja, abandona al Leñador, entiérralo, quiero acabar ya esto, voy a ser vieja, voy a seguir poniéndome el traje de animadora, sabes que lo veo total, ya morena otra vez y poniéndome pelucón o algo así. Luego a partir de ahí recuerdo, en noviembre, si no tengo mal apuntado, FIBEC en Alicante, sí. Estreno por fin mundial, por fue muy fin, guay, fue de guay. Leñador y la Mujer América, sí. Que era como, vais a ver la película. Sí, bueno, la vieron, no sí, la sí. Oyeron, pero la vieron. Sí, sí. 20, el sonido regulero, pero sí. Es sí, que fue sí. La primera proyección y claro, nosotros teníamos una mezcla de cine. Y entonces, claro, cuando llegas a una sala que no es un cine, que es un teatro con altavoces, con una distribución distinta, una ecualización que traían de serie, pues fue un poco drama. Bueno, y de hecho terminamos de editar 10 minutos antes de que se proyectara. Pero 10 minutos, que esto yo siempre lo cuento con la... Pero además de que lo estaba pasando fatal, en plan de pues ya está. O sea, hay 400 personas esperando para entrar y nosotros no tenemos... No es que no tengamos una peli de una hora y media, es que no tenemos nada. Menos pero bueno, al final ese proyecto. No, y la gente fue encantadora, o sea, lo entendió todo, fue muy gracioso y yo estaba sentada diciendo, no se oye, no se entiende nada, cuando habla el Leñador no se oye. Y digo, bueno, pues estaba por culo, o sea, no puedo hacer nada. No, pero luego quedó muy bien con su fotocall, con su entrada, sí. El salón de actos absolutamente lleno, estuvimos corrientes circulares allí en la primicia, fue una pasada, nos lo pasamos muy bien. Fue muy bonito, para mí. Y sobre todo, darle el play, empezar en pantalla grande, la primera vez que se ve. Y bueno, yo imagino que tú estarías emocionada, yo te contara la otra vivencia del patio de butacas, de repente la gente, ¡hala, tal! ¿Eso son mis cafeína? ¿Esa es Wilma que está? Esa es Ana Medina, total, que al final eran todos amigos. Claro, a ver, cuando es lo que tienen low cost, ¿no? Que en lugar de contratar actores, llamas a todos tus colegas para que salgan. Pero bueno, también era como... ¿Y a mí no me llamaste? A ti no te llamamos, teníamos presupuesto para pagarte desde Granada que vinieras. Si es que estábamos... Bueno, nos hemos arruinado. Para la segunda parte. La segunda. Hombre, yo quiero hacer la segunda. De hecho, toda la inspiración de Leñador era Machete. Machete, ¿lo conocéis? Es mi película favorita, ¿eh? Machete. O sea, ha superado Donde habitan los monstruos, o sea, se ha convertido en la cosa que más me encanta del mundo. Y me acuerdo que todo empezó como un trailer falso, hicieron la peli y cuando acaba Machete sale Machete 2, Machete mata, bueno, Machete kills again o algo así. Entonces nosotros, yo toda mi gracia era, por favor, y cuando acabe La Mujer América, que salga aún próximamente la segunda parte, o sea, aunque no exista, o sea, era como mi obsesión, pero se negó. Se negó. Bueno, pero ahora... es que tiene un final que es difícil de continuar esto, ¿eh? Ya... Bueno, no, sí. No quiero contar el final para quien no lo haya visto, pero bueno. La mayoría no lo ha visto. Claro, porque además lo estáis haciendo presentando en salas o donde estáis haciéndolo. Claro, que llega la presentación de Leñador y la Mujer América y luego concierto acústico. El concierto, claro. Bueno, es muy guay. Para mí además como muy gratificante, ¿no? Después de tocar el disco de tantas maneras, haberlo hecho con la banda, en trío, en dúo, yo sola. De pronto el concepto de Leñador yo creo que es muy guay. Bueno, Sergio lo ha hecho un montón de veces conmigo y empezamos, ahora ya lo vamos perfeccionando. Empieza, suena Superman, hacemos una presentación que, bueno, me acuerdo en Alicante que estábamos Jesús y yo súper nerviosos. Jesús, todas las fotos que hay solo se le ve el pelo porque no, ni miraba, o sea, estaba con la cabeza completamente hacia abajo de la vergüenza que estaba pasando. Y era como, el público estaba tan maravilloso que da igual lo que dijéramos, ¿no? Era como, bueno, gracias, jajaja, ja, ja, ya se reía, era como, ya sabéis a qué habéis venido. Y luego ya lo hemos ido trabajando y al principio yo hago una pequeña introducción avisando de lo que van a ver, porque claro, hay gente que viene a ver un bolo y no sabe ni siquiera que está Leñador ni qué coño es. Y entonces, claro, salgo yo allí, lo explico un poco, se proyecta y luego es el concierto, que es muy guay porque empiezo a contar pues estas cosas, ¿no? Y según mi estado de gracia, pues a veces incluso se ríen, o si no, él tiene sus risas enlatadas preparadas para salvarme la situación. Sí, alguna vez. Anoche estuve a punto de lanzar alguna. Ayer, ¿no? Sí. Sí. ¿Sigues atreviéndote a salir con el disfraz de animadora a los conciertos? Ostras, sí, sí, ¿eh? Pero que además ya va peor. Porque claro, yo para mí la cosa auténtica es de salir con el traje, con el que acaba, el último traje que me puse, que está bastante usado, manchado, tiene de todo. Y claro, yo cada vez que me lo pongo es ya rollo de, esto un día voy a pillar algo, ¿sabes? O sea, es como, por una parte es muy guay porque lo que me estoy ahorrando en ropa, la caña, pero debería buscar otro, debería ser menos, intentar ser menos realista. O sea, bueno, buscar esa realidad y fingirla un poco, manchar otra camiseta. Pero bueno, y ahora que te ha hecho deportista también le queda bastante mejor el traje, que al principio le queda un poco morrarillo, pero ahora ya lo luce mejor. Sí, porque ahora estás saliendo a correr, porque quien te sigue en redes sociales, sí. Bueno, esa historia también es buena. Se ha dado, ya habías avisado porque ya lo habías hecho alguna vez algo con Nike, sí, en la temporada anterior, pero ahora estás compitiendo, entre comillas, estás, sí, haciendo pruebas, por estoy lo menos. Preparándome. Sí, porque, bueno, yo conocí a Sonia en Nike hace, como el otro día hicimos cuentas, 5 años, hicimos nuestra primera acción juntas, que eran varios grupos que tocaban en los cines Luna, en Madrid estaba Santi Balmer, Annie B. Sweet, creo recordar, estaba yo, y a partir de ahí surgió una amistad que iba más allá de la marca, ¿no? Y empezamos a quedar para intentar correr, o sea, era como el drama, porque quedábamos y era imposible, o sea, nos íbamos de merendar al corazón. Además, todo contrario. Y entonces le dije, tía, me quiero poner en serio y yo voy a salir a correr. Y me dijo, si tienes un reto, sería más capaz de ponerte y hacerlo y tener una rutina. Y le dije, coño, claro, es como, es lo que me falta, el tener un objetivo. Entonces me puso, cursa Bombers, ¿qué te parece? 10 kilómetros. Y dije, ah, claro, 10 kilómetros, eso no es nada. Y salí el primer día, corrí uno y dije, ¿qué? ¿Hola? ¿10? ¿Cómo? Pero si tarda una hora en hacer uno, ¿cómo voy a hacer 10 en el mismo tiempo? Y al final enganchas. Bueno, Sergio sale a correr conmigo. Sí, sí. Y es muy, es engancha más, engancha mucho. Pero es que ya no hablo de música, te lo prometo. Sí, sí, ya llego a los sitios como, ¿en cuánto lo haces? ¿Cuáles son tus pulsaciones? Mi ritmo ha mejorado, ahora corro a 5. Y ahora van atletas a verla a los conciertos. Ha ganado nuevo público. Sí, pero es verdad, es verdad. Y además muy guay, me estoy haciendo la foto y ya no me dicen, enhorabuena por el concierto. No, oye, enhorabuena por tu última carrera. Veo que mejoraste tu marca. Es como, a tope. Eso es bueno. Oye, antes de seguir, si te parece, mejoramos la marca, en este caso en Corrientes Circulares, y te animas con un tema igual que la última vez que estuviste. Bueno, lo intento, voy a destrozar, ¿sí?, algo, a ver qué puedo hacer. ¿Qué tienes preparado para hoy? Pues en realidad nada, entonces por eso mismo está voy muy a bien. Improvisamos. Sí, voy a ver si soy capaz. Muy bueno, bien. Es una versión que hace tiempo preparé y que tocaba en los conciertos y que la tengo completamente abandonada y no sé por qué, porque es preciosa. Pues cuando quieras, a lo que salga. A lo que pueda. Vamos allá. Por ti de amor está en la religión, por cada hemisferio. Ayer un Cristo se apareció en una mancha en tu persiana. Hola el misterio. No es que me las dé de adivino, todo está en el cerebro. Hay un amor universal donde quiera que estés durmiendo. Lo siento, lo presiento, ni con el gran poder, ni con el gran poder. Y estando el de mi parte, me lo dejas ver. Imagino que le harás una foto, la guardarás de recuerdo de quien tuvo que ir a decirte lo mucho que te estoy queriendo. Salúdale de mi parte y que no te dé miedo. que él sabrá que tiene que darte. Quien no lo sepa es que como el amor es ciego. Ya ves tú si es ciego, que ni con el gran poder, ni con el gran poder, ni estando el de mi parte me lo dejas ver. Ni con el gran poder, ni con el gran poder, ni estando el de mi parte vas a querer. Gracias. Y después de esta versión del gran poder de señor Chinarro, de Antonio Luque, para finiquitar el tema de Leñador y la Mujer América, antes decías, nos dieron un par de premios, a eso es a lo que iba. Festival de Cine de Málaga. Sí. Además, que no es un festival cualquiera, es un festival no. De los buenos, vamos. De los buenos a nivel nacional, dos premios os habéis llevado. Sí, en la sección de videocreación, a la mejor producción de ficción y el mejor director a Jesús Hernández, que yo le digo, tío, no te han visto. No te han visto si no te lo dan. Porque allí dirigimos todos. O sea, es guay, ¿no? Es un poco una broma, pero es como después de tanto tiempo, tanto esfuerzo, no sé, para nosotros eso ha sido como el proyecto, ¿no?, de nuestra vida, por la parte artística, por la relación con mis canciones, con este disco, por todo lo que me he involucrado, todo lo que hemos aprendido, lo que contábamos, ¿no?, de cómo una idea tan tonta, una canción que Universal ni siquiera quiso, que rechazó porque duraba 2 minutos, hemos liado esta cosa tan grande, ¿no? Entonces que de pronto todo ese esfuerzo se vea recompensado en estos premios, ¿no?, es como alucinante. La verdad es que estamos muy felices, muy contentos. Eso, y ha sido toda una experiencia, la verdad es que es para abrazar a todo el equipo de Nisu Films, todo lo que habéis trabajado. No puedes abrazarlos a todos porque hay muchísimas personas, entre la primera parte del rodaje que fue en septiembre hasta la última final de noviembre, de un año y casi medio después, para 20 minutos. Ha pasado tanta gente, tantos extras, tantos amigos de amigos, tantos eléctricos, tanta gente de producción, es casi alucinante. Toda la peña que ha estado currando ya en la web, ayudándonos, en el videojuego este que hicimos, el vídeo interactivo de la mujer mayúscula. Es que ha habido muchísima gente detrás de esto. Entonces, joder, es como un premio para todos, ¿no? Perdón por tanto taco, ya sabéis que yo soy muy ordinaria. Ya, aquí estamos en casa. Por eso, que hablo contigo. ¿Sabes? Aquí jugamos así, ya lo sabes. Me sale todo. Me vais a tener que censurar. Luego empezará luego el pip. Va, lo luego por detrás, ¿no? ¡Jopi! Y ahora que una vez que ya habéis conseguido este reto, bueno, yo uno que os conoce, que ya sabe cómo sois, que quietos, lo que es quietos no podéis estar. Planes inmediatos, sé que te vas ahora de viaje, de sí, forma inmediata ya. Me voy ya, paso mañana, vaya. Como aquel que dice. Sí, es muy guay, nos vamos a... Bueno, me voy yo sola a Liverpool y voy con... a la escuela de Paul McCartney, que es una parte de prestigiosísima. Yo la conozco porque Teresa Bernabé, una chelista que tocaba conmigo hace como 6-7 años, estuvo estudiando allí y la conocí por ella y aluciné, ¿no?, con lo que están haciendo. Y pues tengo la oportunidad, gracias a la AIE, la Asociación de Intérpretes Ejecutantes, de irme allí a compartir mis canciones con los estudiantes de allí, que claro, yo voy supuestamente a dar una masterclass y digo, no nos habéis equivocado, ¿eh? Yo voy a aprender. Pero bueno, es como que... Les puedo enseñar a hacer tortilla de patatas y cosas de claro, esas. Que yo voy más a eso. Tú juegas tus bazas, claro. Que bueno, solo hacer lo que queráis con la música, que os vais a hacer. Sí, sí. Aquí un sofrito con aceite, vas a flipar. De oliva. Bueno, yo me llevo mi aceite de jaén y ya está, lo tengo ganado. No, y bueno, va a ser curioso, les hablaré en inglés, ¿sabes? Como el de Modern Family de ¿cómo se llama? El personaje Gloria. Con acento de Jaén, es inglés con acento de Jaén. Claro, también puede dar una masterclass de inglés. We are going to play a song, a very beautiful song. Cosas así. Yo lo entiendo muy bien, yo no sé qué problema pueden tener los liverpulienses. No, ninguno. Y bueno, y allí estaremos una semana montando repertorio, tenemos un concierto en Liverpool y otro en Manchester, que esto voy a flipar cuando me empiece a presentar mis canciones. Vosotros que me conocéis, que la mitad es con música y la mitad es monólogo, pues allí no, o sea, sinceramente no sé qué voy a hacer. No, es que no tengo claro, o sea, igual empiezo en español, si me entienden, no, allí te van a hacer más falta las risas enlatadas que en allí ningún sitio, en todo, ¿no? O sea, va a haber silencio, grillos, ¿no? Claro. De hecho. Qué horror. Pero bueno, luego venimos a España, me los traigo y haremos 4 conciertos. De hecho, uno de ellos para terminar en Alicante. Empezamos en Madrid miércoles 4 de junio. ¿Empezamos en Madrid o en Valladolid? Ah, en Valladolid puede ser. Sí. Ahora no lo tengo claro. Creo que hacemos 5, Valladolid, Madrid, 7, Granada 8, y Alicante. Pues gracias, para eso está. Estamos aquí al quite. Oye, es verdad, lo de los monólogos, ¿cómo lo vas a hacer? Es que no lo sé, a lo mejor... Monólogos, presentaciones... No tendré ni gracia, ¿sabes? There is a woman that she goes in a... Ship. Ship. Y ahí lo termina, entonces ya, ahí se mete no la risa decirlo. Y la gente... Yo qué sé, lo mismo pueden entenderlo como un humor experimental. No, es que va a ser horrible. Además, ya lo estoy pasando fatal solo pensando en las clases porque partitura se dice shit y shit. Uf. Es que va a ser horrible. Voy a decir, bueno, sacad vuestras mierdas todo el rato. La gente va a flipar. Va a pasar y estoy preparada. O sea, no, o sea, avisaré el primer día. Le diré, mira, tío, o sea, a mí no me... Yo voy a cantar. The music is the language, universal language. Lo tienes más o menos contra... Estás estudiando inglés a piñón estos días. Llevo 2 meses. Ay. Sí, sí, ve las películas en versión original y todo. Bueno, ahora ya sin subtítulos. Subtitulada. No, me quito los subtítulos, pero digo, no me entero de nada. No se entera, pero bueno, las ve. Pero ahí, eso se llama postureo ya. Juega sí, sí. A doblar las películas. Claro, es más divertido. Me veo las que ya conozco y así no tengo que esforzarme. Luego, no sé, ya lo veréis, ya os contaré mi experiencia. Eso te iba a decir, porque luego a la vuelta de esta experiencia, bueno, te pegaré el toque, además, para que cuentes, porque tiene que ser, bromas aparte, tiene que ser toda una experiencia sí. A nivel personal tiene que ser una barbaridad pensar, vamos a dar... Es que fue tan alucinante cuando me lo propusieron que lo último que caí fue en el idioma. Claro. Fue como, claro, claro. Que a ver, que yo di clases de inglés donde todo es hablado, pero claro, el profesor es español, entonces así yo meto una de las mías, ¿me entiende? Pero bueno, allí supongo que... No, luego yo me espabilo. Lo único bueno es que no tengo vergüenza. Bueno, ¿y allí qué le decir? A Paul McCartney. What's your name? El director de la escuela o algo. Es el director. En su despacho director y todo, ¿no? No creo. No creo. No. Este señor estará. Señor, señora. Señor, señora. Es una señora. Es, no sabemos. Es una señora. Es. Ya está, no pasa nada. Paul McCartney. Lo estáis pensando todos. No estoy diciendo nada que no se os haya pasado por la cara. A ninguno. Pero si lo conozco, le diré algo, ¿no? Es ser, ¿no? Ya, sir. Sir. ¿Cómo se dice eso? Sir. Sir. Sí, si le dices sir, tenemos ahí, empezamos mal. No, todo va a ir mal, pero ya está, luego cantaré, yo qué sé. O sea, voy a perder... Hoy me la llaman mierda. Sí. No lo digas, por favor, a Paul McCartney. No, ahí no diré nada. Voy a perder, pierdo el 50% de mi talento y ya está, y lo otro pues tendré que esforzarme mucho más. Ya os contaré qué tal. Va a ser toda una experiencia luego con esos 4 conciertos, que también van a ser algo completamente distinto a, sí. a lo que has hecho además y a lo que hemos vivido viendo tus conciertos. Hombre, de repertorio mantengo muchas canciones de que ya han podido ver, de La Pareja Tóxica, La Fabulosa Historia, etcétera, pero sí que quería aprovechar que ellos tienen en común el jazz para a lo mejor hacer algún estándar o un par, como yo también recuperar aquella época de cuando tenía 19 años, darme un poco el gustazo de tocar con estos músicos y hacer un estándar, pero algo como muy algo tranqui, ¿no? Pero sí que me apetece también probar y les he dicho, bueno, yo me escribo con ellos con mi traductor de Google de From the Lost to the River. Hombre, claro, maravilloso, pero me entienden, con el traductor me entienden, voy a ir con él ahí con mi iPad y les voy mandando las canciones y que tienen total libertad. Yo lo que quiero es, digo, yo voy a jugar, ¿no? Entonces pues vosotros también haced lo que queráis, que para hacer las canciones como yo las hago ya tengo mis conciertos habituales. Divertido. Y luego ya a partir de ahí, sí, una vez que acabes con esta tanda de conciertos novedosos, además tiene que ser toda una experiencia, verano. Festivales, verano. Empieza ya. Claro que cambiamos ya la época de salas. Sí. Imagino que pararás con Leñador y La Mujer América como tal, como sí. Lo estás girando ahora. Y entre otros sitios, te vemos en Locos, del cual nosotros somos medio oficial, estaremos ahí dando guerra. Y me encanta Locos, ¿eh? Yeah. O sea, estoy deseando ir. Y estaremos juntos. Oye, lo de la VIP Pool, en el Locos sí que has estado. Estuviste Pero acompañando. Pero yo he estado. Que yo, ¿Qué hemos, tú viniste conmigo? Estuvimos viendo, sí. Estuvimos de fiesta. Principalmente. Sí. Pero saliste a cantar con... Salí a cantar con alguien. Con Love All Lesbian, ¿puede sí, ser? Con salí Santi, a cantar. Creo que fue en 2010. ¿Yo salí ser? A cantar en Low Cost? Yo creo que sí. Me parece que... ¿Hay grabación de eso? ¿Qué me pasa? Es muy temprano. ¿Qué era eso? Puede ser, no lo sé. Lo tenemos que mirar. Pero el caso es que... llévate bañador, que hay Beepool, Sergio, igual. No, pero es que, o sea, para yo lo hago mucho mejor. Tengo un apartamento de mis tías. ¿Sabes aquella época en la que todas las señoras se compraron un apartamento en Benidorm? Hey, tengo una tía con un apartamento en Benidorm, con su al lado de la playa, su piscina. No, no, yo me voy directamente ahí, vuelta y vuelta. Muy bien, tenemos alojamiento en Benidorm, ya sabemos todos, en casa de la sí, tía sí. de Zahara. Cabe cuatro, pero nada, por turno vais pasando. Lo de la Big Pool del Low Cost es que tiene mucha historia porque es una piscina olímpica. Entonces ya empieza a ser célebre, yo creo que la celebridad del festival, acabar todos literalmente, quieras o no quieras, porque es lo que pasa cuando pasas cerca de una piscina, siempre hay un gracioso o graciosa que te empuja a acabar yeah. dentro. Entonces te puedes encontrar allí, pues eso, a cualquiera. A ver, que yo me había perdido estas cosas. Es ahí como se han forjado ¿sabes? Grandes relaciones en la Big Pool del Low Cost. Así que bueno, Abel estuvo allí el año pasado. Grabando, perdón, que hablo de mis amigos. Está bien, no, no, está bien que los amigos hayan pasado. Pues, sí, sí, me lo contaron que estaban muy contentos, ¿verdad? A ellos les gustó. Y luego, además de locos, tienen más festivales cerrados. Yo te recuerdo en varios carteles. Sí, el Festival de los Sentidos en La Roda, que este me hace mucha ilusión. Yo, mira, yo solo voy a los que me dan bien de comer o me ofrecen piscina. Ya está, los demás paso. Ese plus, ya sabéis, promotores de festivales, sí. O ponéis piscina o por lo menos un buen catering en condiciones. Sí, bueno, es que en el Festival de los Sentidos yo no he estado nunca, pero por ejemplo, Miss Cafeína que he ido, de las cosas que me comentan, aparte de que el festival mola, es que cuidan mucho de esto, ¿no? De que hay una feria de, pues, de alimentos, de productos y que. Bueno, se llama Festival de los Sentidos un poco también por eso. Entonces a mí esto me encanta. Yo a mí, todo lo que sea, voy a decir una burrada, pero todo lo que sea comer. Zahara, titular. Sí, sí, os pues lo pongo fácil. Todo lo que sea comer. Me gusta. Luego esto lo transcribo el rollo entrevista para corrientescirculares.es, aparte de sacarlo aquí, entonces pongo ese titular y... Es que y hay que dar vidilla, hay que ceder vidilla esto. Si no, luego, no, la música es muy importante para mí, no. O sea... Hay que reírse. Hay que reírse. Hay que ir un poco más allá. Sí. ¿Te animas con otro tema? Venga, a ver qué hago. ¿Qué hago? A ver. ¿Qué te apetece? No sé, yo ya te he dicho antes, el innuendo de los Queen. Sí. Sí. Así algo ligero. Sí, sí, algo. Mira qué buena la guitarra que sigue afina. De ayer. O no. Bueno, voy a hacerme. Una versión un poco... Voy a improvisarme algo. No sé, voy a inventarme. No quiero cambiar las leyes naturales, pero vencer en este juego de animales. Resistir el encanto de las bestias y a cada paso creceremos venenosos. Tanta brutalidad no acabará con nosotros. Ya no somos criaturas de este mundo. Sube la tensión, huyamos como fieras. No quemar el sol será nuestra grandeza. La pareja tóxica que dominará el planeta. Desnudos en la tierra conquistando la belleza. Derribando la penumbra con nuestras puertas abiertas. Leñador y la mujer América. América. América. América. Yeah. Hombre, pedazo de tema para acabar. Además, el tema que quizás ha cambiado muchas, muchas cosas en la vida de Zahara, este leñador y la Mujer América, la aventura, por supuesto, cinematográfica, sobre todo la aventura musical y el cambio que ha generado estos dos años, desde año y medio, en este caso desde la salida del disco, y cambios a todos los niveles. La verdad es que ha sido un tema perfecto para cerrar hoy esta entrevista acústica. Te llamaré el mes que viene para que me cuentes lo de Liverpool, Manchester. Pero en inglés ya, ¿eh? Ya llegaré. Ahí ya pido pediré nivel. Espero que te cruces con Paul McCartney. Yo también. Y me lo daré cuentes. Saludos de tu parte. Y me lo cuentes. Disfruta mucho de Liverpool, que es muy chulo, y Manchester también. Que me contarás qué te parece. De verdad que te va a merecer la pena el viaje. Y aparte de vernos en Alicante ahora, los conciertos que tienes, Low Cost, y bueno, nos iremos cruzando muchas más veces. Gracias por estar otra vez aquí en Corrientes Circulares. Cuando queráis. Ya sabes que es tu casa, así que bienvenido. Sergio, es la primera vez que has venido. Tuya es tu casa ya para siempre. Bien hallado, muchas gracias. Así que seguir disfrutando mucho, seguimos en contacto. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. Hasta luego, chao. Yo sugiero jugar a piedra, papel, tijeras, lagarto, Spock. ¿Qué? Es muy sencillo, mira. Tijeras cortan papel, papel tapa piedra, piedra aplasta lagarto, lagarto envenena a Spock. Spock rompe tijeras, tijeras decapitan lagarto, lagarto devora papel, papel desautoriza a Spock, Spock vaporiza piedra y, como siempre, piedra aplasta tijeras. Corrientes Circulares, noticias. Cada vez se pregunta si hay un después. Y ya tenemos en el estudio al reportero más bailarín. Yo quiero bailar toda la noche. Baila, baila, bailando va, baila, baila, ahí va. Buenas noches, David Verdú. Buenas noches, Jorge Fernández, bailarín y con las zapatillas puestas porque este fin de semana va a ser de bailar a lo grande. Pero empezamos con una triste noticia. Empezamos haciéndonos eco de la noticia de la muerte de Rainer Manzarek, el que fuera cofundador de The Doors, que ha muerto en Alemania a los 74 años tras una larga lucha contra un cáncer hepático. A pesar de la disolución de The Doors en el 71 tras la muerte de Morrison, la banda sigue siendo uno de los referentes imprescindibles en el rock y su influencia es muy notable en bandas actuales. La familia de Manzarek ha pedido a los fans que el dinero que fueran a mandar en flores lo conviertan en una donación a nombre de Manzarek para standupcancer.org. The Doors, Break On Through. You know the day destroys the night, night divides the day. Try to run, try to hide, break on through to the other side. Break on through. We chased our pleasures here, dug our treasures there. But can you still recall the time we cried? Bring on through to the other side. Bring on through to the other side. Straight, deep and wide. sabía que no iba a acabarse bien. Lárgate, lengua piperina, ya sé lo que ha pasado y tú también. El proyecto que une a M. Ward con Zoe Deschanel sigue dando sus frutos. Hace unas semanas que salía al mercado el volumen 3 de See and Him y esta semana han presentado el vídeo que acompaña a su primer sencillo I Could Be Your Girl. Un vídeo con coreografía incluida y dirigido por la propia Zoe. See and Him, I Could Be Your Girl. En Nigrán, Pontevedra, se celebra por segundo año consecutivo el Festival Portamérica, contando en este caso con 24 bandas del calibre de Editors, Vetusta Morla o La Habitación Roja. Será los días 18, 19 y 20 de julio y allí también estarán De La Fe y Las Flores Azules, Stan Steel, Super Submarina, El Matón, Policía Motorizado, DeLorean, Amaro Ferreiro, Niños Mutantes o Arizona Baby, entre otros. En las próximas semanas se presentarán las actividades complementarias de este festival multidisciplinar, entre las que destaca una plataforma audiovisual que recordará lo mejor de la pasada edición. Editors Papillon. Make your escape, you're my own Papillon. The world fast. He'll love before it's gone. It kicks like a sleep twitch. My papillon. Like a sleep twitch. Darling, just don't put down your guns yet. If there really was a God here, he'd have raised a hand by now. I've seen the life you wish to leave. But when it kicks like a sleep twitch, you will choke, choke on the air you try to breathe. It kicks like a sleep twitch. Sleep twitch. Finalmente, Placebo se han decidido a publicar un nuevo trabajo tras el Battle for the Sun de 2009. La banda de Brian Molko publicará el nuevo trabajo para el 16 de septiembre, que ha sido grabado en los estudios Rack de Londres con la producción de Adam Noble. El disco se llamará Loud Like Love y contendrá 10 canciones editadas en varios formatos y con una gira de presentación que por ahora no recaerá en España. Special Needs, Placebo. Remember me when you're the one who's silver screened. Remember me when you're the one you always dreamed. Remember me whenever noses start to bleed. Remember me, special needs. Just 19, a sucker's dream. I guess I thought you had the flavor. Just 19, a dream of seeing. 6 months off the bat. video. And think of me stuck in my chair that has four wheels. Remember me through flash photography and screams. Remember me, special dreams. Just 19, a sucker's dream. I guess I thought you had the flavor. Just 19, a dream of seeing. With 6 months off of bad behavior. Just 19, a sucker's dream. I guess I thought you had the flavor. Eróticos fundamentales para entender la música alternativa española de los 90 cumple 15 años y para celebrarlo se lanza una edición limitada. Y no hablamos de una semana en el motor de un autobús de cuya reedición ya hablábamos antes. Ahora les toca el turno al escarabajo más grande de Europa, editado en 1998 por los zaragozanos, El Niño Gusano. Por ahora solo se puede reservar la obra cumbre de la formación del difunto Sergio Algora mandando un mail a Grabaciones en el Mar, pero habrá que esperar hasta el 18 de junio para la publicación del disco. Lourdes, El Niño Gusano. We'll be right back. El pasado mes de febrero, Stone Temple Pilots anunciaron oficialmente su ruptura con el vocalista Scott Weiland, y esta semana han anunciado el nuevo fichaje para este puesto, nada más y nada menos que Chester Bennington de Linkin Park. Cuando los miembros de Stone Temple Pilots comenzaron a pensar en cantantes para continuar con la banda, Bennington fue la primera opción por tener un tipo de voz admirado por la banda, según sus propias declaraciones. Por su parte, Chester, que seguirá al frente de Linkin Park compaginando ambos proyectos, ha dicho sentirse muy orgulloso de formar parte de una banda que es clara influencia para su música desde que tenía 13 años. Por temas como Vaseline, Stone Temple Pilots. Antes has dicho que estabas esperando una señal. ¿Qué señal estás esperando? Gozer, el viajante. Vendrá en una de las formas preescogidas. Durante la rectificación de la Vuldranali, el viajante toma la forma de un gran Torp. Luego, en la tercera reconciliación del último suplicante de los Mequetrex, escogieron otra forma para él. ¡La de un enorme Sloar! Muchos Shaps y Jules descubrieron lo que era asarse en el fondo del Sloar aquel día, y lo aseguro. Corrientes circulares. Agenda. Comenzamos nuestra agenda con el Festival Primavera Sound, que ya está en marcha y por el que ayer pasaron por sus escenarios Animal Collective, Grizzly Bear, El Inquilino Comunista, Dinosaur Jr., Tundra, Tame Impala, The Postal Service, Phoenix, Will Nothing, Manel, John Talabot o Deer Hunter, entre otros. Y hoy estarán Blur, Django Django, The Jesus and Mary Chain, Local Natives, Neil Waterhouse, Pony Bravo, La Bien Querida, James Blake o The Knife, entre otras muchas bandas. Y mañana podremos ver a Band of Horses, Nick Cave and the Bad Seed, My Bloody Valentine, Extra Perlo, Hot Chips, Crystal Castle, Mac DeMarco, Guadalupe Plata, Antonia Font, Hidrogenes o Los Planetas, entre otros muchos. Iván Ferreiro estará hoy en el Social Anchoquia de Basauri y mañana en la Sala Royal Club de Zaragoza. Holy Water esta noche en el Espacio Vías de León junto a Niño y Pistola, entre otras bandas. Dinero estará mañana en la Sala Plaza de la Constitución de Muñoveros en Segovia. Ellos esta noche en la Sala Black Pearl de Valladolid. José Ignacio Lapido hoy en la Sala Sidecar de Barcelona y mañana en la Sala López de Zaragoza. Brusos Blancos esta noche en la Sala El Pequeño Karma de Pontevedra y mañana en la Sala El Bosque de Sarriá. Cosmonauta hoy en el Café La Palma de Madrid. Cooper mañana sábado en la Sala Planta Baja de Granada. Super Submarina estarán hoy en el Centro Musicales Gremi de Palma de Mallorca. Pasajero hoy en la Sala Polaroid de Granada y mañana en la Sala Farándula de Algeciras. Señor Mostaza estarán mañana en la Sala Moby Dick de Madrid. Sidoní esta noche en Medievo Club de Lugo. LA hoy en la Sala Guagua de Valencia. Full estarán esta noche en la Sala Heartbreak de Albacete y mañana en la Sala Pícaro de Toledo. Otón Comets estarán junto a Neumann el jueves en el Teatro Lara de Madrid. De Pedro y en la Sala Capitol de Santiago de Compostela. Mañana en el Café Anchoque de Bilbao y el jueves en la Sala Piribay de Logroño. Los Forlervian estarán esta noche en la Sala Karma de Jaén y mañana en la Sala La Matriz Creativa de Cartagena. The Bright esta noche en Cámara del Auditori de Castellón. Aidalistics estarán esta noche en la Sala Tasi de Badajoz y mañana en la Esfires y Fester de Primavera de Manacor. Bigot estarán el miércoles en el Teatro Principal de Zaragoza y el jueves en el Café Anchoquia de Bilbao. Y para terminar nuestra agenda, fue el Fandango que estarán esta noche en el Espacio Cubierto Baluarte de Cádiz y mañana en la Sala Habana de Huelva. ¿Cómo que qué mensaje? El que estaba reproduciendo, el que llevas dentro de tus oxidadas tripas. Y hemos llegado al final. Hombre, jefe, que hace media hora que teníamos que haber cerrado. Hay que irse a casa ya, a descansar. Cerramos Corrientes Circulares hasta el próximo viernes, pero ya sabes que el resto de la semana puedes seguir toda la actualidad musical desde nuestro Facebook /Corrientes Circulares, Twitter @CCirculares y nuestra web corrientescirculares.es. A los controles y producción, Luis Fernández. ¡Espartanos! A la redacción, David Verdú. Si tiene patas y pelo, lo cabalgo. Si tiene ritmo, lo bailo. En los acústicos, José Luis Martín. Están aquí. Y a la dirección y micrófonos, Jorge Fernández. No conoces el poder del lado oscuro. Y hoy nos despedimos hablando de nuevo de los premios UFI, porque si antes nombrábamos a Espanto entre los nominados, no podemos olvidarnos también de La Habitación Roja, Napoleón, Solo, Niños Mutantes, Arizona Baby, Hidrogenis, Super, Señor Chinarro, Antonia Fon, McEnroe, La Bien Querida, Izal, Soel López, Lorena Álvarez, Anibisuit o el gran triunfador en estas nominaciones con 5 candidaturas, John Talabot, que opta a mejor canción con este Destiny. Saludos circulares y... Por si no nos vemos luego... Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Thank you.